Que muy bien, nos encontramos ahí en el evento del Día de la Mujer, que estuvimos homenajeando a las mujeres. La verdad fue una concurrencia hermosa y la campaña se viene desarrollando superando nuestras expectativas. Creemos que para el tiempo que llevamos trabajando de campaña, los resultados son mucho más de los esperados, y esto es un orgullo, pero además un compromiso, y además muestra el reflejo de que la gente necesita un cambio de aire, un cambio de generación en la política, un cambio de ideas, y estamos convencidos de que nosotros somos la mejor opción para eso. Pablo, vos al principio, ¿cómo arranca tu historia en la política y en el PRO? Mirá, Nacho, allá por mayo del año pasado yo no tenía interés por ahí en participar en política, y a través de un amigo, un contacto, me dicen: hay gente del PRO que pensó en vos para ser candidato en Saladillo. Yo en ese momento, muy risueñamente, pensé que era un chiste. Digo, no, ¿de dónde salió esa idea? Bueno, empezó ahí la conversación. Me dicen, bueno, no, es de verdad, y nos vamos a juntar a charlar en la semana que viene. Y a partir de ahí me junté a charlar. Me pareció una oportunidad enorme. Yo estaba pensando, tenía seriamente la idea de irme del país. Yo tenía homologado mi título de médico con España. Veía que el país no le veía un futuro acorde a mi expectativa. Creía que, como creen muchos argentinos y saladillenses en particular, que estamos para más. Y bueno, veía que se nos va la vida. Yo justo había nacido mi hija, que ahora tiene un año, y no quería que viva lo que estamos viviendo. O sea, que su futuro no fuera como estamos viendo nosotros ahora, y yo lo veía encima que venía empeorando. Así que bueno, ahí fue una charla familiar, una charla de amigos, después buscar el consenso dentro del grupo íntimo de uno para ver si uno está a la altura de las circunstancias. La respuesta fue totalmente positiva, y después empecé a abrirme un poco más hacia afuera, a ver qué opinaba la gente, por ahí que no era tan íntima, pero que también me importaba su opinión. Y todo el mundo fue positivo, y hoy en día lo veo que es muy positivo. Tengo un equipo de gente espectacular, que ya te diría que además de equipo ya muchos son amigos, y eso es parte de la política. Relaciones, confianza, nuevas ideas, ir renovando y formando grupos y hacerlo familiar, como fue el evento del Día de la Mujer. ¿Por qué el PRO? ¿Fue porque se acercaron ellos? ¿No hubieses entrado en otra fuerza política? Tal vez sí. Mira, en algún momento tuve ofrecimientos anteriores, fueron muy informales, pero los tuve. Siempre dije que no, que la política no le veía la aplicación de lo que yo quiero hacer en política. Cuando viene la oferta del PRO, la idea era hacer nueva política con gente nueva. Me daban libertad de elección de la gente que yo podía disponer, o sea, no tenía imposición ni restricción para la gente, cosa que me parece muy importante. Y a su vez, yo había estado haciendo mi residencia, estudiando en la Ciudad de Buenos Aires, y había visto lo que había hecho Mauricio en su gestión en la Ciudad de Buenos Aires. Creo que estaba totalmente de acuerdo con él. Yo estudié, hice mi residencia en un hospital municipal de la Ciudad de Buenos Aires, se llama Ramos Mejía, y ahí yo vi la transformación del cambio de gobierno y los años de gestión de Mauricio, donde por ahí los mismos empleados públicos del hospital le tenían miedo, decían: no, nos va a privatizar, nos va a sacar, nos va a echar. Y empecé a ver que eso no sucedió, que no se privatizó nada, que no se cambió, que no se echó gente, que empezó a mejorar el espacio público, que empezó a mejorar la educación. Empecé a ver la escuela que estaba cerca del hospital, que estaba toda rota y que se empezó a arreglar, y empecé a ver un montón de cosas que digo: me gustaría que esta persona sea nuestro presidente. Justamente, pero sin saber esto, justamente tocaste uno de los temas que muchas veces, no sé si muchas veces públicamente, pero sí que le achaca a la oposición, los que están por ahí en contra de Mauricio Macri o a favor de otros espacios políticos, que relacionan a Mauricio Macri con una vuelta a los 90, al neoliberalismo, a las privatizaciones. Mira, yo, Nacho, le quiero dejar tranquilidad a toda la gente. Eso es una discusión vieja, ya está, ya esa, como dicen los chicos ahora, ya fue esa discusión. O sea, acá no es privatización sí, privatización no. Acá es que los servicios funcionen de la mejor manera posible y al mejor costo posible. O sea que no es cuestión acá de si es privado o no. Hay que ver qué es lo más eficiente y qué es lo mejor para la gente. O sea, uno tiene que pensar en la gente, no en una ideología. O sea, la gente se cansó de las ideologías y de ser perjudicada en base a eso. Yo creo que, por ejemplo, él cuenta la anécdota siempre de el catastro de la Ciudad de Buenos Aires, que era privado cuando él entra, y le traen un proyecto de estatizarlo. Y era mucho más eficiente estatizarlo en ese caso que dejarlo privado. Él tenía los recursos humanos para hacerlo, y los ingenieros, toda la infraestructura que necesitaba para poder competir con la empresa privada que tenía concesionado el catastro de la Ciudad de Buenos Aires. Y empezó a ganar plata la Ciudad de Buenos Aires, se estatizó y empezó a ganar plata. Entonces, no es cuestión de que él va a privar, inclusive puede estatizar algunas cosas. O sea, no, acá no es cuestión de decir, me voy todo para lo privado, me voy todo para lo público. Es cuestión de evaluar caso por caso qué conviene para la gente. O sea, que uno gobierna y administra para la gente, no gobierna y administra para un partido político o para una ideología. Uno tiene que pensar siempre en la gente, porque yo lo viví del otro lado, por eso me meto en la política. Entonces, la política para que quiero que el político piense en mí, en este caso. Y yo ahora que estoy del lado de la política, quiero pensar en los demás, en la gente. No quiero pensar en una ideología o en un partido político. Pablo, ¿qué ves en Saladillo? ¿Qué te llevó a participar en Saladillo? Yo en Saladillo veo una ciudad hermosa, una ciudad que ha crecido mucho. Veo una población con unas ganas de crecer terrible. Veo gente muy capaz, muy emprendedora. Lo que creo que le falta es un empuje de desarrollo. Creo que Saladillo se puede desarrollar mucho más. Creo que hay que apoyar mucho la gente joven que tiene proyectos y emprendimientos nuevos y que por diferentes motivos económicos, de infraestructura o hay veces de recursos humanos, no se pueden ir desarrollando. Otra de las gran suertes que tengo en la política es de ir conociendo muchos proyectos que en mi vida imaginé que estaban existiendo en Saladillo, y la verdad que te llena de orgullo que haya gente que pueda tener ideas tan creativas y tan innovadoras y están al lado tuyo, o sea, están cerca, y que muchas veces no se puedan desarrollar, y que si esa misma gente estuviera en otro país, serían grandes empresarios, o sea, o grandes innovadores, o grandes creativos, o grandes científicos, o grandes gente de la cultura, o sea, porque también vemos gente de todas las ramas acá en Saladillo. ¿Y por qué crees que no se llevan a cabo? Yo creo que el Estado no está al servicio de la gente. Yo creo que el Estado debe estar al servicio de la gente y no a favor de la política. Yo creo que hay que hacer un gran viraje del Estado hacia y la política en sí, no solo el Estado, el municipio, la provincia, la nación. Creo que la política tiene que estar el Estado al servicio de la gente, o sea, ver las necesidades de la gente y responder a esas necesidades. Y yo creo que eso es lo que ha fallado estos 30 años de las mismas políticas que no nos han dado resultados, y evidentemente eso ya creo que no hay nadie que no concuerde en que los resultados no han sido buenos, porque el país no le ha ido bien. ¿Cómo se perfilan de acá hasta agosto primero con el PRO? ¿Cómo van a hacer el armado de lista? ¿Ya tenés una lista que te acompaña? ¿Ya está el primer concejal, el primer precandidato a concejal? ¿No? Mira, tenemos un gran equipo. Las candidaturas, yo siempre doy un ejemplo futbolero, creo que el equipo se da en el último momento. Creo que la gente y el equipo tiene que estar motivado, y acá no es un problema de candidaturas, acá es un problema de ideas y de proyecto. Nosotros tenemos un proyecto muy sólido, con gente muy capacitada, y eso, la lista va a ser lo de menos. O sea, creo que uno, teniendo las ideas, sabiendo las necesidades de la gente y teniendo el equipo para realizar eso que uno tiene en mente, creo que lo demás es todo una cosmética. Creo que es otro defecto que vemos de la vieja política, que es pensar siempre en candidaturas, en puestos políticos, y la verdad que me he formado de un equipo donde ninguno tiene la ambición de un puesto, sino tiene la ambición de cambiar la realidad y de ayudar a la gente. Y creo que tenemos que basarnos en eso. O sea, nuestro objetivo es ese. No somos políticos, nos estamos formando como políticos, y por eso pensamos diferente a los demás políticos tradicionales. Creemos que tenemos que todo basado en el espíritu de pensar en la gente. Bueno, está claro que vos vas a ser el precandidato intendente. Sí, eso lo tenemos. Eso está definido. Eso está definido. Pero va basado siempre, como siempre digo, o sea, yo también lo he hablado con mis referentes, yo no estoy atado a la precandidatura. Si en algún momento aparecería una persona más capacitada que yo creo en los valores y en la capacidad de la gente. O sea, no me niego a que pueda haber alguien más capacitado que yo. O sea, no... Somos muy abiertos todos los que estamos participando en este espacio. Por eso siempre invitamos, y aprovecho este espacio también para invitar a todo el mundo a participar. Hay una página que es la del PRO, pro.com.ar/participar. Ahí cualquier persona se puede inscribir y nos vamos a contactar con ella para que participe en política. O sea, ese es otro cambio que hace el PRO y que lo implementamos nosotros en Sabello también, que es abrir la política a todo el mundo. Todo el mundo tiene algo para dar, todo el mundo tiene un saber, tiene algo que quiere aportar, una idea que tiene para desarrollar, o para, inclusive, hay muchas formas de colaborar en política, siendo fiscal, trabajando en redes sociales, que hoy en día las campañas son mucho de las campañas están basadas en redes sociales, y eso también ha hecho que las ciudades sean más limpias, no tanta cartelería, y todo el mundo está enterado de lo que uno está haciendo a través de las redes sociales. Creo que eso es un gran avance, y eso en el futuro va a ser las campañas van a estar basadas directamente ahí. Bueno, supongo que ustedes saben y todo el grupo tiene claro que van a enfrentar a estructuras o grupos ya con experiencia en la política, con experiencia en las campañas, con experiencia en las elecciones. ¿Hay alguna estrategia específica para tratar de disminuir esa ventaja que tienen el resto de los grupos que ustedes van a enfrentar primero a las PASO? Aunque en las PASO solamente usted lo que tiene que hacer es conseguir su mínimo, si es que no hay ningún otro candidato del PRO, pero digo, ¿tiene alguna estrategia como para disminuir o amenguar, digamos, ese poderío, por decirlo de alguna forma, que tiene el resto de las fuerzas, que es contar con una experiencia, con una estructura no solo monetaria, sino también de gente bastante armada por el hecho de haber participado en elecciones anteriores, ¿no? Mira, la estrategia desde el primer día que entramos en este espacio fue recorrer la ciudad y entablar relación directa con la gente, cara a cara. Estamos haciendo un trabajo de manzana por manzana, barrio por barrio, y tocando timbre casa por casa. Mucha gente que está escuchando por ahí todavía no hemos llegado, pero la idea es llegar a toda la ciudad. Estamos haciendo un gran trabajo en ese aspecto, con un gran sacrificio de todo el equipo. No tenemos recursos, lo estamos haciendo todo solamente por la vocación que tenemos de desde la política, mejorar la calidad de vida de la gente. Así que la estrategia va a ser charlar con la gente, escuchar a la gente e invitarla a participar. Creemos que eso es la base de lo que hoy en día, la mayor necesidad que tiene la gente hoy es que se la escuche, que de lo que uno escucha aparecen muchas ideas, que de esas ideas surjan los proyectos y que de esos proyectos la misma gente participe en la realización de los mismos. Te iba a preguntar justo en este contacto que has tenido con la gente hasta ahora, además de las ideas que aparecen, seguramente siempre aparecen reclamos. ¿Ha habido algún denominador común o mayor denominador respecto de los reclamos de la gente? Mira, lo venimos relevando diferenciado por barrios. Nosotros hemos estado recorriendo mucho ahora el barrio la 31, la 31 de julio, donde ahí la necesidad básica son las cloacas, los desagües pluviales para que no se inunde el barrio, y el asfalto. Y en muchos sectores del barrio también le falta lo que es el gas. Y en muchos lados el gas pasa, pero es carísimo conectarse, así como en otras partes más extremas del barrio tampoco llega ni el teléfono ni el canal. Y creemos que hoy en día, en el siglo que estamos, me parece increíble que pase esto. O sea, me llena indignación hablar con los vecinos y que me cuenten esto. Y uno ya lo sabe, y ahora que ya más o menos lo va sabiendo, pero sigue recorriendo y le siguen contando lo mismo. Y a mí, como vecino de Sabello, la verdad se me cae la cara de vergüenza que esa gente esté pasando por eso solamente por no haber hecho las obras. Creemos que son muchos años que no se ha hecho. Creemos que hay que hacerlo, estamos convencidos de que lo vamos a hacer. Los recursos van a estar, porque inclusive cuando pasan las catástrofes, la ayuda aparece. Y yo siempre le digo a los vecinos, si la plata para la ayuda está, ¿por qué no se usa esa plata antes de que pase la catástrofe? Y esa misma plata se la asigna a ir haciendo las obras. Por lo menos a ir haciendo. Yo no digo que de un día para el otro se va a solucionar los problemas, porque no existe. Eso es Copperfield, no existe en política. O sea que lo que nosotros vamos a hacer es comenzar un plan serio de infraestructura en Saladillo, tomando como prioridad los barrios más relegados, que la 31 es uno de los más relegados en tiempo, y quizás lo empecemos nosotros y lo termine otro gobierno. O sea, no nos interesa empezar y terminar nosotros, pero creemos que hay que empezar. Un día hay que empezar. O sea, esa gente no puede estar sin cloacas años, no puede estar sin gas, no puede estar sin asfalto, no se puede estar inundándosele la casa y que se le ayude solamente cuando se inunde y después vuelve y sigue teniendo el mismo problema. Creemos que eso, la verdad que no debería pasar. Pablo, tienen abierto ya el local de campaña, ¿no? Sí, lo tenemos acá en 12 de octubre 3185, esquina Rivadavia. Ahí están, les vuelvo a repetir, nos estamos reuniendo por ahora solamente un día a la semana, porque estamos trabajando mucho en la calle. Como te decía recién, nuestra idea de política es estar en la calle con la gente, no política partidaria en el local. Eso es solamente para armar la estrategia de la semana y ver qué vamos a estar recorriendo, qué empresa vamos a ir a visitar, qué barrio vamos a estar caminando. Los lunes a las 20 horas nos estamos juntando ahí en 12 de octubre y Rivadavia. ¿Se sigue viendo algo de temor en la participación política en algunas personas? ¿O de que no te vean, que no te relacionen? Ya cada vez menos. Igualmente, el mayor temor, y lo tenemos en varios integrantes que están participando y que no pueden salir en ciertas fotos, tienen temor por su puesto de trabajo. No es algo muy masivo, no es algo que le pase a todo el mundo, pero suele pasar. Suele pasar, y la verdad que también, volviendo al tema de la época en que vivimos, yo me parece increíble que hoy en día uno trabaje donde trabaje, no pueda expresar libremente sus ideas. Creo que eso es negativo. Estamos en democracia, tenemos libertad, y creo que todo el mundo tiene que estar totalmente con las manos libres y la mente libre para poder pensar lo que quiere. ¿Trabajos privados o públicos solamente? Ambos. ¿Ambos? Ambos. ¿Con privados también pasa? En los privados también pasa, porque muchas veces son trabajos privados relacionados con lo público y viceversa. Por ejemplo, la gente que depende de la provincia tiene miedo a perder su trabajo si lo ven relacionado con un partido político que no sea la provincia. Con la nación pasa lo mismo, con el municipio pasa lo mismo. Yo no digo que le vaya a pasar algo. Yo es lo que muchos integrantes están participando con nosotros que no quieren manifestarlo públicamente. Creo que hay un poco de mito también. O sea, yo no he visto nunca que pase que despidan a alguien porque esté en política. No lo he visto. O sea, no, igual es corto nuestro periodo, pero muchas veces no solamente pasa por un despido, sino por el hostigamiento dentro del trabajo, el burlarse por su idea política. Como somos un espacio nuevo, también eso lleva a que no tenemos un gran respaldo para desde lo ideológico. Entonces es como que la gente a veces se siente con miedo a expresar que son del PRO porque es un espacio nuevo, pero le estamos dando toda la seguridad, y de hecho vos lo has visto, el equipo que tenemos, toda gente de trabajo, toda gente conocida en la ciudad de Saladillo, que se ha decidido a participar, y mucha de la gente que decidió participar y exponerse públicamente, igual está en trabajo público y no ha pasado nada. Próximas actividades, ahora estamos invitando a un concurso de bandas de rock de Saladillo, donde se pueden inscribir a través de nuestra página de Facebook, que es Pablo Delía. Ahí nos dejan el mensaje con sus datos, aquellas participantes que tengan una banda de rock. Es hasta el 13 de abril la inscripción, y las dos bandas, esas bandas de Saladillo van a participar con las demás bandas de las ciudades que corresponden a la séptima sección electoral. Todas esas bandas van a tocar un día o dos días en la trastienda, y de ahí van a quedar seleccionadas dos bandas, que a su vez esas dos bandas van a tocar con las ganadoras de las demás secciones electorales, y de ahí va a quedar un solo ganador, que eso va a tocar en un festival muy grande que se hace en la ciudad de Buenos Aires, que se llama Ciudad Emergente. Es un festival de rock muy muy importante. Ahí va a tener la posibilidad de la banda ganadora de tocar en ese festival con los grandes músicos de la Argentina. Les va a tocar seguramente trabajar en Saladillo para la interna provincial, estaría casi confirmada ya entre Pose y María Eugenia Vidal. ¿Van a trabajar para algún grupo específico? ¿Hay alguna inclinación ya específica en algunos de los sectores? Mirá, nosotros claramente apoyamos la candidatura de María Eugenia Vidal, es la candidata del PRO. Pose es un buen candidato también, está dentro de la interna. Él es un candidato que viene de otro espacio a participar en las internas y a adherirse, porque el PRO considera que es una persona que ha hecho las cosas bien dentro de su espacio, pero sin perder nuestra identidad. O sea que lo va a participar nosotros. Yo he tenido dentro de mi convencimiento para participar en el PRO. Fueron varias reuniones previas a tomar mi decisión con María Eugenia. Me parece una persona nueva, limpia, con ideas muy claras, que ha hecho una muy buena gestión en la Ciudad de Buenos Aires como vicejefa, donde ha hecho una política social muy importante, trabajando mucho en las villas y tratando de el ascenso social, principalmente de llegar a que la gente tenga el ascenso social, que es lo que yo también, otra cosa que veo es que la gente ha perdido la esperanza de crecer, o sea, de ascender socialmente en su trabajo, en su vida personal. Creo que es como que estamos todos pensando que no, ya manteniendo lo que tenemos estamos bien, y creo que hemos perdido la posibilidad de crecer, pero no es que la gente no la quiere, sino que las circunstancias y el entorno y lo que le está pasando al país no le permite a la gente desarrollarse y crecer. Pablo, muchísimas gracias por el contacto. Queda todavía bastante camino por recorrer. Seguramente nos veremos en varias oportunidades. Te agradezco la nota, ha sido una charla muy linda, así que bueno, cuando quieras, acá estaremos charlando nuevamente. Pablo Delía, precandidato a intendente por el PRO en nuestra ciudad, con quien dialogábamos recién aquí en el 90.7, en esto que es Radio Salada, y ya estamos en Estación 90 hasta la hora 12, compartiendo información junto a ustedes. Teníamos un llamado que nos consultaban acerca del inicio del campeonato, no recuerdo si lo aclaré o no. Nos preguntaban si se posponía hasta el 29 de marzo el inicio del campeonato de fútbol local. No, sigue el 22. Sí es cierto que Unión Apeadero pidió una prórroga en el inicio, pero bueno, aparentemente desde la dirigencia se le dijo que no, que trate de arreglar con el contrincante si es que no podía iniciar, para jugarlo en algún otro momento, que podía ser, por ejemplo, en algún día feriado. 41 minutos de las 10 de la mañana. Pausa, enseguida volvemos. FM 90, Radio Saladillo. Verano 2015. Espacio publicitario. La unión hace la fuerza. Y unidos, hicimos posible un sindicato.